Introducción general. El mito, la leyenda y la fábula son narraciones tradicionales que han existido por siglos para transmitir creencias, valores y tradiciones culturales. Tienen en común: origen anónimo, transmisión oral. Pertenecen a las tradiciones de diversas regiones.